Desde la puerta de las Granadas, todo el paseo para arriba lo he dividido en 4 tramos, de unos 100 a 150 metros cada uno. Y el primero de estos trechos, Puerta de las Granadas, Rotonda de los Castaños, le he dado un nombre, lo llamo del Almez, por crecer aquí unos 6 o 7 almeces al lado izquierdo según se sube, y uno de estos árboles es especialmente grueso y alto, sobresale por entre los demás por su majestad y altura. La Rotonda de los Castaños, un poco antes de la Puerta de la Oreja, también la he bautizado yo. Es como un descanso al final del primer tramo de la larga cuesta de Gomérez y tiene cadenas, 8 bancos, un par de acequias y castaños. No de castaña comestibles, sino bordes, pero con muy, muy parecida. 2 de estos castaños crecen justamente al final del primer tramo y antes de la rotonda. Otros 2 crecen cuando ya se termina la placeta y comienza el segundo tramo del paseo. Y entre los primeros y segundos castaños crecen algunos más, pero de escaso porte y belleza. En verano, esta placeta es mi rincón preferido desde que falta. Y en otoño, cuando las castañas caen y las hojas se tiñen de ocres, también me gusta mucho. Siempre creo que aquí estás más presente que en ningún otro sitio de Granada.